4 volúmenes, mecanografía. Que son una obra escrita por el jesuita Rovira de Orlandis, que era sobrino por parte de madre del padre Orlandis, José Rovira de Orlandis. Esto entonces no había, no había procedimientos de fotocopia ni había todo eso, y se hacía mecanografiando, copiando de un escrito mecanografiado a otro escrito mecanografiado. Esta versión, yo no sé cuál es, no sé cuál es cronológicamente, porque me consta, porque yo lo vi, Orlandis lo tenía también, lo enseñó, que este escrito, Pater Johannes Rovira S.I., de consumazione regni messianici interris, seu de regno Christi interris consumato, sobre la consumación del reino mesiánico en la tierra, o de la, del reino de Cristo en la, en consumado en la tierra. Este tratado lo escribió el padre Rovira, redactarlo definitivamente, lo había estudiado en toda su vida, de tal manera que cuando era profesor de Sagrada Escritura en el Colegio Máximo de la provincia de Aragón, de la Compañía de Jesús, que estaba en Sarriá, aquí en el colegio de Sarriá, que ahora es un colegio de bachillerato, había la mitad del colegio, era un colegio de bachillerato, un internado, y la otra mitad, la parte que mirando desde abajo el colegio, a partir de la izquierda, era el colegio máximo que llamaban filosofía y teología de la provincia. Y él era durante muchos años profesor de Sagrada Escritura y había estudiado mucho ese tema y profesaba esta sistematización que redactó esto, ¿no? Pero el padre Bober, que era muy antimodernista, muy buena persona, pero que tenía un recelo, que se había venido a ser un poco atávico contra esta teoría de la consumación del reino de Cristo en la tierra, y lo consideraba milenarista. Y el prestigio de Pablo Ver, que fue miembro de la Comisión Bíblica Pontificia, escriturista internacionalmente conocido, la, el prestigio de Bober, su autoridad, y el prestigio también de otro teólogo muy importante, ortodoxo, ferviente suareciano, padre José Joaquín María Dalmau, que era hijo de un notario barcelonés prestigiosísimo, Joaquín Dalmau y Fiquet, familia muy de esta democracia catalana, muy católica y muy jesuítica del jesuitismo de entonces, ¿no? Muy buena persona, el padre Dalmau, devoto del corazón de Jesús y de la Virgen, son antimodernista, muy antimodernista. Pero también tenía el prejuicio, diríamos, antimilenarista, veía milenarismo en las posiciones análogas, ¿no? Entonces, el prestigio del padre Dalmau, profesor de teología dogmática, padre Bober, profesor de Sagrada Escritura, escriturista, reforzando, hizo que el padre Rovira fuese removido de la cátedra. Es curioso porque fue removido de la cátedra por allí en los años 20 y pico, más como me parece que 12 años antes de la guerra, ¿no? Y la verdad no sabría deciros qué hizo después, ¿no? Debió hacer estarse donde le pusieran, y confesar y celebrar misa y atender a la gente que le quisiese consultar algo, y tal vez predicarse, le enviaron a predicar alguna cosa, pero no fue profesor nunca más de teología. Y después, y entre tanto fue escribiendo todo eso, de que no, que no era su trabajo, de que van a hacer eso, pero no sé, nunca se planteó de darle la, el Obstac para ser publicado, inédito, que no, se escribió para estudio de los estudiosos, pero no para el conocimiento del público en general. Era un tiempo además que un sacerdote chileno, Eizaguirre, Rafael Eizaguirre, tiene un libro que se llama Apocalipseos Interpretatio Literalis, o sea, Interpretación Literal del Apocalipsis, que tiene un sistema parecido, menos desarrollado, pero parecido a este. Y este sacerdote chileno, a mí me consta porque lo supe de gente que lo había presentado, Pablo Mira, que no lo sé, este señor escribió un libro, este libro que está impreso en el Censo Eclesiástico en Roma, ya ves, lo escribió una interpretación literal del Apocalipsis y lo presentó Censura Eclesiástica. Y le dijeron, no nos parece conveniente poner el Neil Obstad, que sería escándalo, división entre los fieles, renovaría el prestigio de la Cunza, resulta del tiempo en que la compañía fue suprimida por el Papa. El chileno tiene un libro celebérrimo, La venida del Mesías, Gloria Majestad, que fue puesto en el índice de libros prohibidos, y ahora como que el índice no existe, yo publico, que ni siquiera está publicado. Pero por no renovar el lacuncismo, diríamos, le dijeron, mire, no le pondremos en el Obstac. Si usted quiere, vaya a Roma y pregunte qué tiene que hacer. Y por si lo dijeron así, en la diócesis de Santiago se fue a Roma, esto era a principios del siglo XX, y presentó el libro. Y en la Santa Sede le dijeron, póngalo usted en latín y le pondremos en el Obstac. Tal como fue antes, pero cuando veáis, dice, esto es milenarismo, está continuando, vamos a ver qué es eso, milenarismo y qué es lo que está continuando. Porque el Apocalipsis, interpretación literal, tiene el imprimatur, dado por el maestro del Sacro Palacio Apostólico, Dominico, en tiempo de Pío X. Está el imprimatur, es firmado, Neil Obstac, el imprimatur está firmado, pero Neil Obstac es el maestro sacro de la apostólica, el de Roma, o sea, tiene el vicario de Roma, que es el obispo auxiliar del Papa, que es el obispo de Roma, en Roma no hay una diócesis que sea independiente, que sea otra diócesis, no hay más diócesis que una, el obispo de Roma es el Papa, lo que pasa es que como el Papa está con mucha tarea en la Iglesia Universal, pues gobierna la diócesis a través de vicario. Se le llama obispo auxiliar, sino vicario, que todo lo ordinario, pero al fin y al cabo es un vicario, tiene ninguna autoridad como los obispos auxiliares, no tiene ninguna autoridad episcopal propia. El imprimatur es del vicario de Roma, el Obstac es del maestro de Sacro Palacio Apostólico, 1911, que yo lo he tenido, lo tenía, debe estar en la, si no lo han vendido, de, como libro viejo, estaba en la gran casa. Y para lo menos dice lo mismo que eso. Como dice lo mismo que eso, la proximidad a la catástrofe del mundo y el advenimiento de la regeneración universal del canónigo de Toledo, Cristina Morrón, digo que aquí se ha leído mucho y se ha estudiado. Bien. Este libro yo lo estudié, lo he leído varias veces. Y la primera vez, preguntando yo al padre Orlandis, dificultades sobre imperfecciones, y dice, mira, antes de ponerte dificultades y de cavilar y de asustarte antes de estudiar las cosas, estúdialo y después ya hablaremos. Entonces, muy de padre Orlandis, si te venía con ganas de estudiar, antes de que te hicieses un estudio mal hecho y con curiosidad y no estudiosidad, te ponía una cosa así encima. Estudialo. Entonces tuve la dicha de poder estudiar eso un día del padre Orlandis y hablar con él. Después de muerto el padre Orlandis lo he ido, lo he leído. Y entonces ya ahora no lo leo entero de principio al final, sino no sé dónde están las cosas, busco las cosas, reestudio, lo estoy dando. Pero en fin, quiero decir que el padre Orlandis murió en el 58, estamos en el 97, un libro que conozco desde hace 50, 40 años de ser, 40 y pico de años, como quien dice 57, 97, ¿cuánto es para 40 años? Pues, 40, poquito antes de 57, para el año 2018, yo debí leer esto por aquí en 53 o 54, ya estaba leyendo, lo había leído, lo había leído, no muchos más, porque tampoco, no todo el mundo sabía latín. O bien otros que sabían latín tenían más afición a la filosofía, como ya por aquí. Eso estudió más Tomás Lamarco, por ejemplo. No sé si lo estudió Paulo López, creo que sí también, porque Paulo López tenía que hacer lo que los Andes decían, que es una revisión hecha, que el padre Andes entendía y sabía. Aquí no está, por ejemplo, así se ha utilizado como el padre Andes. Pero la traducción de Isaías para Orlandis tiene que ver con este estudio teológico histórico de la misma línea de gobierno. Entonces, yo me convencí de que esto era así. También tenía mis dudas y mis cosas, pero he tenido una persona después que ya en vida para Orlandis me dijo, no, usted estudia lo mira, que era muy sólido, lo entendieron mal, pero y entonces ya muerto para Orlandis y voy para acá preguntando consejo yo padre Orlandis varias veces a Padre Solá sobre la escuela, que era lo que quería muchísimo y que incluyó muchísimo, lo dijo explícitamente. Incluyó muchísimo que el provincial tomase la decisión de ceder nuestra petición de venir aquí, cuando nos quedamos en Orfán. Fue el padre Solano, porque aquí, en aquel momento, no lo pedía ni por Fábrega, y por tanto, el padre Solano no podía enfrentarse a doctor Fábrega, no se podía meter esto aquí. Fue el padre Solano. Pasolán me dijo aquí, sentado en este sofá que hay aquí entre sillas de la presa, me dijo, usted tiene que explicar a nuestra escuela por un tirado para dormir. Lo he estudiado, lo conoce, y eso dice, porque tiene que seguir la tarea que el padre Hernández hizo, la misión que tiene para continuar. El padre Hernández hizo es explicar a la escuela. Ahora bien, después hay un hecho providencial. Dos cosas he sabido yo, importantísimas. Y ahora debo decirlas, y personas, las dos están muertas. Por tanto, no les puedo traer a ellas ningún conflicto. Y desde el cielo ellos velarán por nosotros. El padre Francisco Segarra, este que os he citado, que tiene, es un hombre, un gran teólogo, un gran moralista, un gran canonista. Y era una de las personas que tenía prestigio universal de ser un conocedor de lo que llaman el Instituto de la Compañía de Jesús, es la legislación interna de la Compañía, sus congregaciones generales, toda su tradición, las disposiciones pontificias de la Compañía y toda la estructura canónica y espiritual de la Compañía. Padre Francisco Segarra, que no escribió muchas cosas, pero había sido un hombre de un prestigio tremendo, fue instructor de tercera aprobación, que llamábamos el segundo noviciado. Tenía un prestigio. Este señor, que es aquel que os decía antes, que decía que la cuanta cura y la pascente tienen todos los caracteres de una definición solemne, es fácil, ¿no? Fijaos que hay encíclicas que dicen que las cosas nuevas en el orden político se tratan de traer un avaro. Es en el cuadro del año 40 de la publicación de la Renovada al comienzo del sumo pontificado. Pero fijaos cómo comienzan estos encíclicos. Cuánta cura pastoral y vigilancia, con cuánto cuidado y pastoral y vigilancia hemos llevado de los peligros de la fe en nuestros fieles salvosos. Desde el primer momento de nuestro sentido, entonces, esta encíclica es para hacer un cuidado pastoral y vigilar por fe de los Pascendi Dominici Decis Munus, Nobis Divinitus Commissum, el oficio de cuidar la grey del Señor a nosotros confiado, nos impone el deber de vigilar los errores y vigilar que las ovejas no coman venenos y de que no buenos pastos. Por esto, ante un peligro que es tanto más peligroso cuanto más encubierto y más oculto y más disimulado y hipócrita en la Iglesia, tenemos el deber pastoral de denunciar tal cosa, para pastorar. Son directamente referidas al oficio de apacentar la ley del Señor, de la pastoral vigilante sobre las flores cristianas, es el título. Son encíclicas doctrinales de defensa de los fundamentos mismos de la vigencia de la fe en el mundo social, político, histórico, la cuanta cura, y filosófico, y en la teología y los fundamentos filosóficos de la misma pastoral. Es una crítica absolutamente escándala. Esto lo decía Segarra. Y Segarra también decía, Francisco Segarra, yo supe por el padre Hernández, esto. Dice, claro, decía para mí, como que algunos que piensan como yo, que es más prudente no decirlo. ¿A quién se refiere, padre? Padre Francisco Segarra. Padre Francisco Segarra es tanto mister como yo, y profesor de teología de la historia del padre Rovira, pero no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Mira, porque debía pensar que si lo hubiera dicho, no hubiese podido hacer nunca más nada en la compañía, lo hubiese arrinconado. No nos engañemos, o padre Hernández lo destinaron a la apostolada oración pensando que se entretenga con una piadosa asociación, que eso no daña a nadie. Y cuando se muera ya se les pasará. Y vivieron en la convicción, esto es el padre Hernández a mí, decía, varios provinciales me han dicho, suelen decir los padres de esta provincia, que de lo que usted hace cuando muera no quedará nada. Eso lo decían los provinciales. No era prohibir que lo hicieran, sino decirle que dicen lo que usted hace. Dice, yo les digo, si yo me desanimase, lo dejase estar, pero pienso que se amarían casi todos, no creo que continuase, porque estoy haciendo bien. Dice, pero si yo muriese, entonces los que yo he formado reaccionarían, perseverarían. Y entonces, algunos me han dicho, más lo debe saber usted que ellos, o sea, es posiblemente que te tuviese razón en Padre Hernández y no los otros. Y entonces el Padre Hernández me decía, Padre Segarra, piense como yo, pero no lo dice. Y entonces yo un día le comenté al Padre Solá esto. El Padre Solá era un hombre muy distinto de Talante que Padre Hernández. Entendámonos. El padre Hernández era un hombre que tenía psicológicamente lo que llaman reacción primaria y también reacción secundaria. Es decir, un hombre muy profundo que se acordaba toda la vida de las cosas vividas y sufridas. Y un hombre ingenuo, nada jesuítico, entre comillas, que cuando saltaba, pues saltaba inmediatamente y mandaba, bueno, oye, me dijeron una estupidez, diciendo que era una tragedia. Lo cual, pues el que le tomaba un poco una especie de crío y pensaba que era un hombre inmaduro. Así que quedaba Granados, que estaba completamente pesimista, pero si no, te saltaba y no te dejaba. Si veía que decías una cosa que no estaba de acuerdo, pues te decía, yo voy tú, por vas a estudiar mes, ¿eh? O sea, no estaba, no dejaba pasar las cosas, ¿eh? ¿Me entiendes? Esto lo hacía con sus discípulos y con sus adversarios y con sus superiores y con todo. Pero Padre Solá era muy un talante como el senado, ¿eh? Muy apasionado en sus convicciones, pero capaz de mantenerse callado como un muerto y como si no se hubiese enterado de lo que decían en una reunión que todo el mundo decía disparates, y Padre Solá pues estaba en la reunión y no decía nada. De tal manera que si hubiera dicho lo que pensaba, no hubiera terminado siendo profesor de filosofía y acudilado todavía estaba ya considerado entre los profesores de San Juan. Nunca le destituyeron de nada y pudo hacer siempre lo que quiso. Porque hacía las cosas a su manera, ¿no? A su manera. No chocaba con los superiores y les decía lo que pensaba. ¿Cómo se lo decía? Mira, ahora veréis el estilo del padre Solá y que hubiera tenido para él. Comenzaba entonces tiempo de aquello del célebre libro, aquel que vació el seminario de Pamplona, Juan Stuart, sincero por comienzo, aquel obispo anglicano Robinson, que fue una confluencia de segunda mano de tres fuentes, ¿no? Dietrich von Hofer, ¿no? El Bullman, ¿no? Y Tillich, ¿no? Tres fuentes, he estudiado Tillich directamente y von Hofer perfectamente, pero sobre Tillich tuve la oportunidad de dirigir una tesis doctoral hecha por uno que conocí esto en la universidad. O sea que conozco bien Tillich, y es la fuente filosófica. Tillich era un selingiano, prácticamente figuraba un teólogo luterano, de los modernistas, y prácticamente profesaba la filosofía de Schelling, que es una especie de un espinociano, ¿no? con lenguaje pasado por Kant, idealista, ¿no? Pero es tan naturalista y tan inherentista y humanista como Schelling es espinociano y Tillich es schellingiano. Es un panteísta también, que tenía que ver libros, que hablaba de la religión y la cultura, y tenía prácticamente un inmanentismo profesado. Entonces el padre Solá, contemporáneo de este movimiento ya de Bultmann, de la llamada desmitologización, que quiere decir que la resurrección corporal y la virginidad biológica son míticas, como os decía el otro día, y que hay que desmitificar para ver lo esencial, entenderlo espiritualmente. Pero Landis oía, encontraba una cosa así, como encontraba una cosa de Teilhard de Chardin, se ponía furioso, te lo enseñaba desde un tipat y te decía chispas contra lo que estaba leyendo, y tenía mucha razón, ¿eh? Y se enfadaba que la gente no se enfadase. El padre Solá lo veía igual que el padre Landis, pues, este problema, pero callado, con cuarto, tranquilo, como si ya. Así como el padre Landis, a una persona que le hubiesen dicho lo que le dijeron al padre Solá, uno le hubiera mandado al cuerno, y yo hubiera dicho que no era cristiano. El padre Solá me contó a mí lo que le pasó con un profesor de San Cugat. El profesor de San Cugat le explicó al padre Solá por qué no había que tomar a la letra los milagros del Evangelio, ni las posesiones diabólicas, ni las narraciones de tipo así concreto histórico como ahora. Concepción virginal o las apariciones de Cristo resucitado, porque era un género literario, pues, midrásico, legendario, Sí, me lo explicó, ¿no? Aquí en la biblioteca. Hasta me dijo quién era, pero se me olvidó. Pero fue un poco inquisitorial, como que no me dejaron, no me cambiaría nada. En esto, y más, el sistema parablámico dejaba correr por aburrimiento, el padre Solar por cálculo. Yo, pues, porque no me dio caso nada. No tengo la ganas de perder el tiempo. Prefiero que todo el mundo sepa que yo digo esto que digo. Pero que no lo digo averiguando quién es que piensa esto, porque lo voy a superar. Porque es tan rara que la responsabilidad que se da. Una vez el cardenal Giovanni le va con mucha franqueza, le dice una cosa durísima. Digo, ¿por qué no un dibujo que te aparece? No, pues, usted cuando se pide, que mes a mes. Ahora, estas cosas no las quieren arreglar prácticamente ni en Roma, pues yo no tengo ninguna culpa. Yo simplemente soy un fiel cristiano y digo que no hay derecho que en los seminarios no se enseñe la divinidad de María y que no se enseñe, se enseñe la Trinidad en el Tratado Antropológico, con esto ya lo denunciado González Faust sin nombrar la Trinidad en el Tratado Antropológico. Entonces al padre doctor Giovanni yo le dije que no dudaba de su salvación porque me constaba la sinceridad de su devoción mariana por los peregrinos que iban a bordo. Pero si no, por la enseñanza teológica de Barcelona, dudaría mucho de que se fijó por el planeta. Y me dio las gracias. Y desde a partir de entonces, me trató con mucho más cariño y respeto. Pues entonces el padre Solá me dijo, o para tal, el padre tal me dice esto. Yo le digo, mire padre, si yo pensase como usted me iría, tal vez escribiría una carta de despido al padre rector, no sé, a lo mejor pienso, escribiría una carta diciendo que veía que estaba haciendo una cosa que no tiene ningún sentido, me voy. Es una manera, si uno lo piensa bien, es decir, esto que usted dice tiene tan poco que ver con la fe cristiana. Que si yo pensase como usted, me consideraría obligado a decir, yo no soy jesuita, yo no soy católico, yo no puedo ser profesor de teología, me largo. Dejado al otro como diciendo, usted está aquí en comedia, pues un ignorante. No se da cuenta de la incongruencia entre esto y celebrar misa y dedicar a la gente el día de Pascua, la resistencia de Cristo y todo eso. ¿Qué pasa? Si yo pensase que usted me ha dicho. Esta frase del padre Solá la he escrito yo ahora. He hecho una comunicación al Congreso de San José de Malta, el séptimo Congreso Internacional Sociopológico, y un estudio sobre la tarea psicológica del padre Francisco de Paula Solá, que es muy bonita, la psicología es interesantísima, muy rica, muy avanzada, muy desordenada, más rica que la de Suárez, más rica que la de todos los grandes psicólogos, recoge lo mejor de todos y va avanzando muchísimo. Y entonces, en un momento dado, digo, tenía una visión de la cuestión espiritualista, estrictamente ortodoxa, y estaba en una posición decidida con las pretendidas nuevas hermenéuticas inspiradas en Buda. Me consta que un compañero de profesorado teológico le dijo que defendía la desmetodización según Buda, que dijo, si yo pensase como usted, me retiraría de la enseñanza y de la enseñanza. Y esto es lo que me gusta. Ustedes saldrán en un acta de sobre San José, con la lección póstuma. ¿Cómo el caso vaya murió? Pues la otra anécdota de la otra persona que murió es la del padre Serano, el padre Serano. Padre Solá me dijo a mí, en el sofá este, diciendo que yo tenía que explicar esto. Dice, mire, Dice, cuando yo era estudiante, surgió, pues, surgió ese tema, de oír hablar y tal cosa. Yo tenía mucha confianza en el padre Francisco Segato. Y le consulté. Y expuse lo que me parecía. Tenía deseo de creer que la realidad de la conversión del mundo, que será un solo rebaño, un solo pastor, que dice en el ciclo de Ubercano, que es una cierta y consoladora profecía del corazón divino, dice Ubercano. El Excelentísimo Redentor dice que la institución de la fiesta de Cristo Rey no solo es la proclamación de que Cristo tiene derecho a reinar por la sociedad, sino el anticipo del día dichosísimo en que el universo entero espontáneamente de buena voluntad obedecerá al imperio suavísimo de Cristo Rey. Susana, están los encíclicas de Pío XI, como en casa. Y hay centenares de textos así que reunió al padre Rigardo en los grandes momentos. Entonces el padre Solate envía por ahí. Hay gente que le pone muy nerviosa a pensar que lo que ahora dicen es que no puede ser, no puede ser. ¿Quién va a hacer caso de la Iglesia si exige que los estados obedezcan a la ley de Dios? Ya se ve que no puede ser. Vivimos en una sociedad pluralista. Yo le dije, aquí en la Valmesiana, cuando el 50 aniversario de Cristiandad, que terminó con el obispo Martínez Sistac rezando un Padre Nuestro, sin decir ni pío de aprobación de la revista, yo pensaba que acabaría así mi cumpleaños. Y acabó de otra manera, dando gracias en nombre de la Iglesia, que los dones de los carismas del Espíritu Santo habían justificado y habían servido todavía en la Iglesia, que lo dijo como obispo barcelonés, oficial de Barcelona, San Cristóbal Esquivel. Fue un milagro del Espíritu Santo que el obispo Tesco de esta manera. Una cosa muy humillada. Martínez Sistac, después de haber rezado al Padre Nuestro, yo me violé un momento feliz y le dije, bueno, al fin y al cabo, la objetita, se había dado en lugar de ballet, los 40 años o los ballet, los 50 años, los primeros 40 años había yo de los 50 de ti. Los 40 años a lo García López, que los José, y a los 50 los Cuartos. Y a los 40 años a lo Pedro Basil, y a los 50 lo Pablo. Y al final del acto ese, yo le dije al obispo Martínez, que es que este ahora fue importante. Bueno, supongo que hem de reconèixer que en una sociedad pluralista, aquello que dice San Pedro cuando le detienen en Sanedrín, que dice, no se ha dado otro nombre bajo el cielo a los hombres para que puedan ser salvos. Supongo que debe tener vigencia también nuestro pluralismo de pobladores. Y me dijo, es verdad, no lo había pensado, auténtico. ¿Tú te imaginas un obispo que no piensa que no se puede invocar el pluralismo, coño? Para suponer que ahora no hace falta predicar a la gente de la Iglesia. Hombre, en una sociedad pluralista yo comprendo que un obispo puede decir tantos pobres señores que no han oído nunca predicar una moral correcta. Todo lo que oyen decir en la tele, en el cine, en la literatura, les lleva por caminos que no se dan cuenta del pecado que hacen, que es un pecado de cada alcance. Y yo como no me lo haría y piense cómo voy a decir para no causar más daño que bien, ¿no? Lo van a poder pensar, pobres diocesanos míos, yo no les predico la moral matrimonial y no tienen hijos y matan a los hijos. Pues si no se atreve a hacer nuestro, como el que acaba de decir este, que denuncia el abortismo catalán como lo más abortismo de toda Europa. Pues en el que no se atreve a hacer esto, yo comprendo que por lo menos sufra y decir, pobre gente, una sociedad pluralista, qué desastre, la gente oye lo que se dice. cosas más infundadas y los errores éticos y filosóficos más graves, como si fueran de evangelio, ¿no? Y no se conoce, y lo encomiende Dios y pide a Dios que se haga el camino. Pero pensar, y pensar a lo mejor como lo tienen culpa, pido que Dios tenga misericordia de ellos porque no saben lo que hacen, que lo dijo Cristo, pues están crucificando. Y me parece muy bien que un obispo reflexione. Y ante Dios invoque, Señor, mira, vivimos en una sociedad pluralista, estamos muy mal. El que tenga misericordia de los que viven inmersos en una sociedad pluralista y no conocen aquí que es nuestro Señor. Esta oración la comprendo. Pero pensar que porque vivimos en una sociedad pluralista ya no se puede decir que Cristo es el único Salvador. Se puede decir. Pues lo dice un obispo y le dice que te robo, te robo. Es un suyo, sí. No, estamos obispo. No sé, literalmente no había pensado, pero me lo he visto una sorpresa aprobatoria. Pero con el aire de decir, yo te voy a continuar esto. Estamos obispo que te robo. Sí, te robo, te robo. Pero es gordísimo. Porque si hubiera dicho, naturalmente, no faltaba menos, nunca teníamos que olvidar esto, ¿no? Pero es que lo olvidan. ¿Verdad? Bien, pues entonces el padre Solá me dijo, mire, yo consulté con el padre Segarra. El padre Segarra me dio el escrito del padre Rubina. Regla Cristo interesa. Ya me canó el teatro. Dice, mire, usted lea esto. Y todas las dudas que tenga, hable conmigo. Yo soy el responsable, le hago el consejo y le orientaré en ese tema. Pero léalo. Piense que yo estoy plenamente de acuerdo. Ahora, no vaya usted a consultar. Le aconsejo que no vaya a consultar. Le aconsejo muy en serio que no vaya a consultar ni al padre Dalmau ni al padre Bofer, porque lo que corre el riesgo de no llegar a ser presbiterio, no le darán los votos. Si ven que usted lee esto, y sobre todo si les confiesa que le gusta, que no plantee esta cuestión, puede estar los superiores, haga todo lo que le digan, lea esto y hable conmigo, pues, el consejo que yo le doy, soy profesor, y le digo que yo pienso así, que usted hable conmigo de esto y ante Dios usted lea esto y piense lo que usted vaya pensando, pero no hable con su, no consulte con el cargo de los malos, porque no llegará a ser presente. Esto me lo dijo para eso a mí. Así estaba la cosa. Otra cosa, esto para eso va, que para ese gano. Los muertos, los dos, otro muerto, el padre Anel, el mismo Anel. Señor, cuando fui a Roma yo, cuando recibí en la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás, iba con mi mujer, con Isabel, fuimos a la curia generalicia de la compañía por los santos escritos, saludar al padre Anel, que yo lo conocí hace años, y querían tener la escola, localidades mejores para local, la audiencia del Papa, y se empeñó en buscarlas en la... estaba un curso en primera fila, etcétera, se preocupó mucho de que tuviéramos una buena audiencia en el aula Pablo VI, pues si no estás en primera fila no puedes empezar un final. Y entonces me atendió muy bien. Conocía a los parientes de mi mujer, uno de ellos era... una tía de mi mujer era hermana del padre Dalmau, tus cosins de la meva dona es diuen Jesús Dalmau, la mare era germana del pare Jesús aquest, que li va dir cuidado con consultar-lo ell perquè no le dan els vostres fills, que va ser allà. Entonces el padre Anel, que sabia muchas cosas de la provincia y de la padre Orlandis y de nosotros y de todo, me dice, señora Canal, si usted me permite, me llevo a su marido arriba, porque es clausura, le quiero enseñar unas cosas, no faltaba más, me llevo arriba, nos subimos al terral también, y vimos la imagen del corazón de Jesús, que hay de encima, que tiene cordias subignobles al oeste y al sur, muy bonita, subimos a la azotea de la cruz de los jesuitas, pues pasamos a su cuarto, y me enseña Mire usted, tenía unas estanterías llenas de estantes, de carpetas, libros y cosas. Mire, todo esto que tiene aquí, yo soy el vicepostulador ante la causa de los santos, vicepostulador de la conferencia. Pero como que el postulador, que es un italiano, Molinari, viaja mucho y va por todo el mundo y así, casi todo el trabajo me toca hacerlo a mí. Este es el bolsillo, la beatificación del padre Pro. Y conseguiría la beatificación de Rovira y de todos los españoles el día que los provinciales se festejasen. No se tiene que dar la culpa a Roma, porque el padre Pro también es jesuita. Y el padre Kolbenbach no puso ningún inconveniente en que la postulación de la compañía beatificase al padre Pro, que le mató por orden del presidente Calles, el Estado mexicano, en la venida de la reforma. Es que le mataron, como quien dice, como si aquí en Barcelona le hubiesen matado en el cruce de la Diagonal y José de Gracia, donde la manifestación de ayer. Te lo enseñan los católicos mexicanos. Aquí fusilaron al padre Pro, que es una avenida larguísima. México es una ciudad inacabable, no hay rascacielos, y tienen 12 millones de habitantes o no sé qué, una ciudad extendida con muy pocos rascacielos, 3 o 4 edificios financieros, petroleras, lo que sea, una ciudad inmensa con estructura, con cara de aldea castellana, casa de 2 pisos o 3, que parece un pueblo de Castilla, pero de 30 o 40 kilómetros de largo. Y hay una avenida grande, la reforma es lo de Juárez, que fusiló al emperador Justiniano. La reforma es la revolución mexicana del siglo XIX, ¿no? Y allí te enseñan aquí. Es un sitio céntrico que es incomparable, la estructura de ciudad es otra cosa distinta. Pero es como si dijéramos en Madrid, pues de la Castellana, ante la puerta de Alcalá, o fusilaron en la calle, allí, los soldados del ejército. Y este señor, que el Estado mexicano se ha enfadado mucho que le beatificaran, que era una ofensa a la patria mexicana, porque le beatificaron. Por tanto, el obstáculo de la beatificación de los catalanes, de los españoles, viene de los provinciales de España, de la culpa. El padre Panel me dijo, mire, todo esto que tengo aquí es de los jesuitas mártires españoles. Dice que el día que quieran, lo tenemos muy trabajado en la congregación. Mire, Monseñor Tau, me nombró el nombre, se me ha olvidado. Yo esto me dijo exactamente, es una cosa intencionadísima. Monseñor Tau me dice, aquí hay dos, que aunque no se pudiese probar históricamente su muerte fue martirial, se podría proceder a beatificarlos por declaración de virtudes heroicas. Ahora, la declaración de virtudes heroicas supone la aprobación de los escritos cuando los hay. Y me dijo dos nombres, otro que a mí no me recuerdo para nada, ni sé quién era, y lo dijo para disimular porque me lo decía, uno que yo no sabía quién era, y que no sé si escribió nada, pero que consta que era un santo en su vida. Y dice, y el padre Juan Rovira, yo. De modo que aquí en la congregación de la Casa de los Santos, el que está estudiando los procesos de los españoles para cuando se puedan mover, ha encontrado que Juan Rovira y Orlandis podría ser beatificado aunque no se probase que murió mártir. Es una manera muy, muy jesuítica, en el buen sentido de la palabra en este caso, de decirme que supiese yo que había en la congregación de la Casa de los Santos quien opinaba que los escritos de Juan Rovira eran perfectamente católicos. Siendo así que él sabía de sobras que yo sabía que habían sido considerados legalistas. ¿Me entendéis? Como que es la 1:05, pues vamos a misa. Que sirva de preámbulo para que veáis el dramatismo que tiene esta cuestión. Yo llevo años, 40 años, pensando en el tema y tengo unas cuantas cosas que ya sé. Cosas que se las podré transmitir. Con el mismo gesto que hablan de cuando tenga un tema, estudiaba.